No deje de hacernos llegar su queja. Para comunicarse con el Defensor del Pueblo de la Nación, llámenos. Desde el interior, 0810-333-3762. Desde Capital, 4-819-1500. La gente y su defensor. Para seguir haciendo creíbles todos los derechos humanos. Nos revisitan hoy los defensores del pueblo de Río Cuarto y de Jujuy, el doctor Ismael Rin, el doctor Javier de Bedia, con quienes vamos a conversar sobre, bueno, diversos temas que han traído a una reunión con la Defensoría de la Nación, la Defensoría del Pueblo de la Nación también, y con el subsecretario general a cargo, el doctor Juan José Bockel. Quiero que nos cuenten, bueno, cómo, de qué trató la reunión y cómo fueron los temas que han tratado. ¿Les parece? Bueno. Arranca Javier. ¿Cómo le va? No, muchas gracias por invitarnos primero, buen día. Lo que hemos venido a hacer es una cuestión que nos preocupa a todos los defensores del pueblo de la República, que es el tema de las tarifas de gas. Concretamente, el planteo que estamos haciendo desde Jujuy y desde Río Cuarto es la carga impositiva que castiga al consumidor. Fuera de la, cada ley provincial indica que los obligados al pago del impuesto son quienes ejercen la actividad lucrativa. En vista de esto, estamos haciendo las consultas pertinentes y estamos pidiendo, en mi caso, la colaboración de la Defensoría del Pueblo de Nación para hacer un estudio profundo de la cuestión y, bueno, ver qué tipo de planteo será a partir de tener ya dictámenes y alguna algo muy, muy firme y cierto. Hay muchas cuestiones que hay que ver parlamentariamente qué se opinó cuando se trató de la ley de privatizaciones respecto a la carga impositiva, a los impuestos a crearse y creados, una serie de cuestiones que hay que analizar antes de hacer cualquier observación formal. Claro, no, y además también esto va que también se puede cambiar la ley, ¿no? Si en ese momento quizás era beneficioso, no era tan, es decir, no era una carga tan fuerte, hoy en día quizás con los aumentos y con todos los precios internacionales, esa carga se convirtió en algo que es imposible de pagar para la gente. La mayoría de los defensores lo dicen lo mismo, ¿no? Así es, y por eso esta tarde tenemos acá el doctor Rins, consiguió la audiencia con el senador Cobos, también para hacer un planteo en lo que respecta al IVA. Sí, al IVA y el tema de la garrafa social, digamos, también a reconocer a la garrafa como un servicio público. En el mismo sentido que se expresaba el Javier, dentro de los planteos también está la transferencia del impuesto al cheque que las distribuidoras hacen a los usuarios. Y esto se encasilla también en un momento histórico, allá por el año 2003, donde a través de distintos dictámenes de AFIP, donde se permitía esta transferencia impositiva hacia el usuario, como por ejemplo es la del impuesto al cheque, dice la ley en aquella proporción que las distribuidoras no pueden distribuir de ganancias. Esto quiere decir que los usuarios, tal vez sean montos mínimos, pero que sí hacen a un ordenamiento. ¿Y por qué digo momento histórico? Porque por allá por el año 2003 no había tarifa, digamos, eran tarifas muy bajas, entonces las distribuidoras hacían sus reclamos al Estado, que además tenían una carga impositiva alta. Sí. Entonces el Estado les permitió, como una cuestión de equilibrio, si se quiere, transferir impositivamente esta carga al usuario, que el usuario realmente pagaba una tarifa muy por debajo de la que hoy tiene que afrontar. Hoy, que ya las distribuidoras han logrado una tarifa a nuestro criterio absolutamente excesiva e impagable, pero en definitiva es la que está marcada por ley, entendemos que es momento de reducir la carga impositiva a los usuarios, porque ya... ¿Se calcula cuánto puede ser la carga impositiva sobre el precio final de un usuario? Es decir, ¿hay un cálculo 10-20%? No, es mayor. ¿Mayor todavía? Mayor, porque tiene que haber 16%, un 37%. Es decir, 37% de la tarifa es carga impositiva. Sí, porque está el ingreso bruto que corresponde a la distribuidora, ingreso bruto que corresponde a la transportista, los cánones municipales, y el IVA. Claro. Con el agravante que el IVA se cobra con un precio conformado, no solamente por lo que es el metro, el costo del metro cúbico, sino por un precio conformado por los impuestos. O sea, si el metro cúbico se paga hoy en la última categoría 6 pesos 25, a eso hay que atribuirle ingresos brutos provinciales, el canon municipal, sobre eso se calcula el 21% más. Sí. Entonces, es muy grande la carga. Es muy grande. ¿Cómo viene en el caso de Jujuy y de Río Cuarto el tema de los distintos precios del porque es decir, según la zona y toda la zonificación y todo? ¿Ustedes están en una zona alta de precio alto, de precio sí, más bajo? Estamos en una zona de precio alto. Lo que se logró el año pasado fue que se respetara, o que, no que se respetara, sino que se nos ampliara la cantidad de gas que puede consumir la persona sin el consumo mínimo, la categoría. Sin que se lo cambie de categoría. El consumo, claro. Yo estaba pensando, ¿habría algún tipo de soluciones, sobre todo para darle a la gente certeza de lo que va a pagar? Creo que habría que pedirle tanto a las empresas transportistas o distribuidoras de gas como a las de electricidad que implementen sistemas de prepago. Por ejemplo, en la municipalidad de Córdoba, en Hernando, en la provincia de Córdoba, usted puede optar por un sistema de compra de energía, que es hasta virtual, o con tarjetas que se cargan, y uno va administrando su consumo y sabe cuánto le queda por consumir. ¿Y cuánto va a pagar? ¿Con un teléfono? Un teléfono prepago y sin que esto signifique cambiarle el costo. Al kilowatt o al metro de gas, pero para darle alguna previsibilidad a la gente. No encontrarse con una boleta, que además también es una forma de control muy importante de saber cuánto se gasta, porque muchas veces la gente no sabe cuánto se gasta, ¿la verdad? Así es. El sistema de control también tiene que basarse en función de saber cuál es el precio del del metro cúbico que se paga, y que no el precio vaya variando en función de categoría de consumo, porque esta certeza la gente no tiene la menor idea cuánto está pagando el metro. Entonces hay que, la variable de ajuste no puede ser que uno pase, salte de categoría en categoría, sino que tiene que ser y la cantidad de metros consumidos. Claro. Ismael, siguiendo con otros temas también y que tengan que ver con la Defensoría de Río Cuarto, ¿cuáles son otros temas que ustedes están tratando? Bueno, nos parece que hay cuestiones singulares. Creo que la no solamente el gas, la energía en ese mismo sentido también está ocupando alguna cuestión, porque ya estamos en límites casi violatorios de los derechos humanos en cuanto a la situación de pobreza energética que está entrando la sociedad. Y temas que tienen que ver con la tercera edad, por ejemplo, el tema de los cobros de haberes de los jubilados siempre es un inconveniente, porque se encuentran rehenes de instituciones bancarias que al contrario que tratarlos bien, los maltratan, no les brindan la información necesaria, los cajeros siempre son insuficientes, tienen que hacer colas de pie. Nosotros tuvimos un caso muy significativo en la sede del Banco Nación, donde un jubilado se orinó encima porque no tenía baño. Y la sede del Banco Nación, porque es un edificio viejo, tiene bóveda, no puede... no resiste ninguna modificación. Son todos temas que nos parece que todas las poblaciones vulnerables hay que empezar a mirarlas con perspectiva de derechos humanos, toda la problemática que en el uso de la ciudad que realizan en el uso de la ciudad, porque es una problemática como el de las veredas rotas para las personas con discapacidad. Claro, para el tránsito, ¿no? Creo que hay que empezar a mirar la ciudad con una perspectiva de derechos humanos, porque nos va a cambiar la calidad de vida, y en ese sentido estamos trabajando desde la Defensoría de Río Cuarto con esta mirada, porque... ¿Cuántos habitantes tiene Río Cuarto hoy en día? Nosotros tenemos 200.000 habitantes. 200.000 habitantes, claro. Y atendemos una zona de influencia que son casi 400.000, porque claro, es el departamento, ¿no? Más allá de que yo soy un defensor municipal. Sí. Tiene temas que tienen relacionados también con la administración municipal, que incluye esto. Como por ejemplo, es la ordenanza de nocturnidad o de trato de la nocturnidad en la ciudad. requiere una mirada interjurisdiccional donde la visión del divertimiento de los jóvenes, el consumo problemático de sustancias, se trabaja mancomunadamente con una cuestión zonal, ¿no? Y para terminar, Javier, otros temas que preocupan a la Defensoría del Pueblo de Jujuy. Uy, varios. Hay tantos temas que preocupan a la Defensoría del Pueblo de Jujuy. Ahora estamos trabajando con la cuestión de violencia de género, la protección claro, a la mujer. Sí, sí, sí. Y en temas más chicos, que también son derechos humanos, forman parte de los derechos de tercera generación, ¿no es cierto? Que la protección de patrimonios culturales, de patrimonios históricos, estamos abocados a esos trabajos también, así que la tengo a la gente bastante ocupada, por suerte. Muy bien. Javier de Bedia, Ismael Rin, Javier de Bedia, muchas gracias por haber estado. Defensores del Pueblo de Río Cuarto y de Jujuy han estado con nosotros. Gracias. Muchas gracias. Acción social. Medio ambiente. Salud. Usuarios. Concesiones. Entes reguladores. Hagamos creíbles todos los derechos humanos. La gente y su defensor.